Señor Oscar Holmer, el gusto de saludarlo. Esto es Turismo Carretera a través de Radio Argentina. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien. Bueno, queríamos saber realmente qué hay de cierto en esto que ha sido publicado a través del diario La Voz del Interior. Bueno, mire, lamentablemente este ha sido un hecho desafortunado, una información que ha sido levantada por una columna anónima de un diario local, y que realmente estoy totalmente asombrado por la repercusión que ha tenido, y como le decía hace un ratito, creo que ha sido obviamente sacado de contexto y además mal intencionado, digamos, los dichos. Yo le voy a comentar realmente qué es lo que sucedió. Sí, porque quiero aclarar ese tema porque no es común, y más allá del tema del automovilismo, yo sé que usted trabajando en el trazado, colaborando. Exacto. En la parte técnica. Sí. Nos jode, creo, en definitiva, hablando mal y pronto, como argentinos, ¿no? Pero por supuesto, imagínese que creo que cualquiera, eso lo puede llegar a decir alguna persona que no está en sus cabales, ¿no? Porque creo que ningún ser humano es capaz de desearle la muerte a nadie, y mucho menos para hacer una publicidad. No, como le decía hace un ratito, sigo todavía muy sorprendido por la intencionalidad que algunos medios le han dado a la información, por lo menos las que la sacaron desde o la levantaron desde mi provincia, ¿no? Porque por lo que veo, los demás medios no hacen más que reflejar los cables o los comunicados que salieron. Claro, que esto salió en un lugar, y ojalá, yo digo que a veces, bueno, hay formas y formas. Para mí hay una sola, es el periodismo, que es ir a la fuente. En este caso buscamos hablar con usted para no seguir cargando tintas en algo que llegó a través de un cable. Creo totalmente. Es lo que se debe hacer. Totalmente, y lo felicito por eso. Yo también soy una persona que me gusta trabajar en serio, con la verdad, y hacer las cosas como corresponden. Entonces yo me voy a remitir a informarle bien cómo sucedió el hecho. ¿Cómo no? El día jueves de la semana pasada se convocó una conferencia de prensa en la Subsecretaría de Turismo para difundir todo el trabajo que se estaba haciendo respecto a este importantísimo evento del Rally Dakar Argentina-Chile. Yo no soy funcionario, como salió en algunos de los medios también, soy un simple empleado público, integrante de un equipo de trabajo de la Subsecretaría de Turismo y de otras áreas en las que estuvimos colaborando con la organización, con quien tenemos una excelente relación, sobre todo con el señor Tiziano Siviero, que es el encargado que estuvo por la provincia de La Pampa. Y bueno, al final de la conferencia de prensa, cuando ya se habían expresado las autoridades y demás, yo hago algunos comentarios respecto al trabajo nuestro, justamente, no hablando del trayecto en sí, que no se puede divulgar, sino de los lugares que estuvimos trabajando, tratando de darle, digamos, la mayor complejidad posible al recorrido, ¿no? Dado que las características de nuestra provincia, desde el punto de vista geográfico, son bastante llanas, entonces nuestro trabajo estuvo centrado en buscarle la mayor dificultad. En esos comentarios también surge, bueno, del problema de los accidentes, y bueno, se hace referencia a una estadística que habla de que siempre ha habido alguna muerte o algún accidente durante el trazado del Rally Dakar. Y acá es donde yo probablemente cometo el error de haber hecho referencia a un chiste, digamos, que no lo digo, sino que mis palabras textuales fueron, bueno, si uno quisiera hacer un chiste morboso, uno de esos accidentes, podría suceder en la provincia de La Pampa, como diciendo, bueno, con eso confirmamos que el circuito es peligroso o es complicado. Yo le voy a decir lo que dice el cable, a ver, y estábamos escuchando atentamente lo que usted decía. De promedio se producen 3 muertos por competencia del Rally Dakar. No quiero ser morboso, pero ojalá algunos accidentes fatales ocurran acá. No, así se conoce más La Pampa en el mundo, declaró Horner, según el diario La Voz del Interior. Sí, ya, esa es la información que salió desde acá. Ese es el contenido que tenemos. Sí, ya la tengo escuchado 10.000 veces. Yo le puedo asegurar que ni el ojalá, ni el que para que La Pampa se conozca en el mundo, ni nada de eso, fueron expresiones mías. Yo simplemente hice referencia a este chiste, quedaban 2 o 3 personas, o sea, muy pocos periodistas, algunos ya se habían ido. Es un comentario desafortunado, lo reconozco, si se puede decir, de humor negro, algo que, bueno, no debería haberlo dicho tal vez ahí, pero los términos en los que yo le dije no estaban apuntando con la intencionalidad de que muriera algún corredor, ni mucho menos. Yo simplemente hice ese comentario como para dar a reafirmar y decir, bueno, si uno quisiera hacer un chiste morboso, diría que un accidente tendría que pasar en La Pampa, para dar a conocer como que era complejo el circuito que habíamos elaborado nosotros. Nada más que eso. Ya he pedido disculpas públicamente a través de comunicados escritos a los medios locales, que bueno, lamentablemente uno de ellos lo levantó parcialmente, no lo reflejó como yo lo expresé, o sea que siguen más o menos sosteniendo la línea original. Pero bueno, yo, esto es un problema porque nosotros, los ciudadanos comunes, no tenemos la accesibilidad a los medios como la tiene que es dueño de un micrófono. Y eso es lo que más le duele a uno, porque parece ser que hay derecho a vapulear cualquier nombre de cualquier persona públicamente y uno no tiene a veces las herramientas para salir a decir lo que realmente ha pasado, ¿no? O defenderse como tiene que ser. Holman, ¿por qué cree usted que los medios lo han expresado así, o lo que se dijo, sacándolo de contexto? Algo que sin duda también ha trascendido a través de Internet la frontera de nuestro país. Sí, sí. O sea que no le hace bien ni a ustedes, a los campeones, ni al país, ni siquiera al periodista que tergiversó lo que usted dijo. Exactamente, eso es lo que realmente yo me pregunto. ¿Y por qué cree usted que pasó eso? No se lo puedo decir, realmente, no lo sé, me llama muchísimo la atención. Yo soy una persona, bueno, común y corriente, un docente universitario, trabajo hace mucho tiempo para la provincia de La Pampa, la amo profundamente. He estado trabajando mucho por la provincia toda mi vida y realmente para mí es un hecho terriblemente desafortunado, como dice usted, y tampoco entiendo la intencionalidad del periodista o del medio que levantó esto, la verdad. ¿Usted, le hago una pregunta, ¿usted trabaja en política? No, para nada, en absoluto, ni siquiera estoy afiliado a un partido. Ajá, bueno, me imagino que estarán cursando las acciones legales contra el diario, contra el periodista que tomó esta declaración suya y la ha cambiado, como usted dice. Seguramente vamos a ver digamos los pasos a seguir. Realmente, ya le digo, me duele profundamente por lo que usted acaba de decir, y esa es la verdad. O sea, no entiendo tampoco a veces este tipo de periodismo que no beneficia a nadie, ¿no? Por más que a ellos les haya servido para conseguir alguna cosa, no sé, la verdad que no sé. En concreto, usted lo que dijo fue, si uno quisiera hacer un chiste morboso, diría que un accidente se podría producir en La Pampa, pero simplemente refiriendo a la complejidad del circuito que nosotros habíamos trazado, como para nada más que eso, no decir la muerte a nadie. No mucho más también de algún chiste morboso y de humor negro que podemos hacer nosotros. Creo que sí, creo que hace unos días atrás un director técnico de un equipo reconocido nacional dijo públicamente que iba a matar a todos sus jugadores y se iban al descenso, ¿me entiende? Sí. Creo que estamos en una sociedad hipócrita, en algunos casos, no sé, para tampoco, por eso no entiendo por qué tomó semejante vuelo esto, le vuelvo a reiterar, ¿no? Bueno, a través de un medio nacional como Radio Argentina, le dimos la oportunidad al señor Holmer que usted pudiera hacer su descargo y le agradecemos en nombre del automovilismo, en definitiva, que es lo que nosotros hacemos con tanta pasión, y creo que es una pequeña manchita que queríamos tratar de clarificar, ¿eh? Realmente el agradecido soy yo, por lo que usted acaba de decir. Yo también me gusta el automovilismo, me gustan todos los deportes prácticamente, practico varios de ellos, y bueno, le vuelvo a agradecer esta posibilidad, que si en algo sirve también de limpiar mi imagen, porque ya le vuelvo a reiterar, eso no refleja en absoluto mi persona ni mis intenciones hacia nuestro país. O sea, estoy muy sorprendido y ojalá esto se revierta rápidamente. Holmer, buenas tardes, gracias. Que le vaya muy bien, gracias a usted.